Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para el medio centenar de emisoras que lo difunden por el universo adelante. Como siempre, traemos músicas de inspiración y o de procedencia popular de todo el planeta, y en este caso hemos comenzado con unas sonoridades que seguramente pues a mucha de nuestra audiencia le haya sonado a finlandés, y con razón, porque ella es Maija Kauhanen, una artista compositora de letras y músicas al completo de este disco Menet, el pasado tañedora de ese instrumento habitual en la tradición finlandesa, el kantele, una especie de cítara de 23 cuerdas en su caso, también vocalista y también la tañedora de todos los instrumentos que habéis escuchado, percusiones incluidas, etcétera, etcétera. La pieza que hemos oído lleva por título Carme Serpiente, es una de las que forman parte, como digo, de este disco Mennet, de Maija Kaukonen, con el que hemos abierto esta edición de Mundofonías. Seguimos por tierras nórdicas, vamos hasta Suecia para escuchar la música de este grupo, Bill Sevin, con su segundo disco llamado Kelter och Gotar, es decir, Celtas y Gautas. Språkas väck om äran han uppar över hela jorden. hey, hey, durarirarirei, dira durarei, dirira durarei, dondei. Hey, hey, durarirarirei, dura durarei, durarei, roro. Hey, hey, durarirarirei, dira durarei, dirira durarei, dondei. Hey, hey, durarirarirei, dura durarei, durarei, roro. Hey, hey, durarirarirei, dira durarei, dirira durarei, dondei. Hey, hey, durarirarirei, dura durarei, durarei, roro. Hey, hey, durarirarirei, dira durarei, dirira durarei, dondei. Hey, hey, durarirarirei, dura durarei, durarei, roro. Oímos Ottar Handelsman dentro de este disco Kelter och Gotar, que quiere decir celtas y gautas. ¿Y qué es esto de los gautas? Pues son, bueno, fueron un antiguo pueblo del sur de Suecia, un pueblo germánico, uno de cuyos reyes fue Beowulf, el protagonista de ese poema anglosajón famoso. Y este disco es el segundo que firma este grupo sueco afincado en Gotemburgo, llamado Bilsevind. Pues vamos a continuar en Suecia después de esta canción dedicada a Ottar el Mercader para escuchar, sin embargo, música de inspiración búlgara, porque este grupo, el trío Ravgonor, está establecido en Estocolmo, la capital de Suecia, pero fue fundado en la villa de Ravgonor, de donde toma su nombre, en el sur de Bulgaria, en las montañas Ródope. Su disco se llama Montaña Azul. Aparece con ese título tanto en sueco como en búlgaro, Bergsblot o Planinsko Sinfo. Y es el primer disco que ellos editan, el que os presentamos en esta edición de Mundofonías. La pieza que vamos a escuchar se titula Megasasoptan te Miska, es decir, me he casado, Miska. Enhorabuena. Gracias, Miska. Y curiosamente, aunque otras de las piezas de este disco son de la tradición búlgara, esta procede de la tradición húngara. Como digo, es el trío Ravgonor con esa conexión entre culturas suecas, búlgaras y húngaras. Música tan curiosa. ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. Anda, pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Thank you. Pues seguimos por tierras nórdicas. Hemos ido ahora hasta Noruega para escuchar la música de Hans Fredrik Jacobsen. Él es un multiinstrumentista, aunque en este disco no se nota porque toca solamente un instrumento. Bueno, realmente son varios instrumentos, pero el mismo instrumento en diferentes tonalidades. Son varias flautas de sauce, un instrumento que dice que es muy fácil de tocar y también muy fácil de construir. El caso es que él es un artista veterano, experimentado y muy versátil, que toca instrumentos como otros tipos de flautas, guitarra, saxofón, acordeón, gaita y ut. Pero aquí, en este su quinto álbum, se ha dedicado solamente a la música de esta flauta de sauce, acompañada con los sonidos del bosque, con los pájaros y los insectos. Hans Fredrik Jacobsen es un artista, como decíamos, veterano, miembro, por ejemplo, del grupo Calenda Maya y acompañante de su mujer, la cantante Tone Hulvaenko. Pues vamos a continuar por tierras nórdicas, pero además nórdicas, nórdicas, porque es que nos vamos, por cierto, con una producción del sello Nordic Notes, a Islandia, nada menos, para escuchar al grupo Umbra. Se trata de una formación de cuatro artistas islandesas, cuyo repertorio son las músicas tradicionales de ese isleño y nórdico país, muchas veces rebuscando en añejos archivos. Umbra. Bye. escuchábamos a este grupo islandés llamado Umbra. El disco es Bjargrunir. La U lleva un acento y la pieza que hemos escuchado es la que lo abría, algo así. Yo de fonética islandesa no estoy muy versado, pero más o menos leyéndolo sería algo así como Stodun, Tufo y Tuni. Una de las O's tiene una diéresis, algunas de las vocales tienen un acento. Hay una D un poco diferente que solo existe en el idioma islandés. En fin, si lo queréis ver escrito, podéis acudir a nuestra página web mundofonías.com. Ahí tenéis la referencia de todos los nombres de los artistas, de las bandas, de los títulos de sus discos, de sus canciones que suenan en el programa para vuestro conocimiento y deleite. Este disco está dedicado a canciones populares y baladas tradicionales islandesas, el grupo Umbra. Pues dejamos esas tierras tan frías para acercarnos más al sur y al este de Europa. Llegamos hasta Serbia para oír la música del pueblo valaco, concretamente del etnogrupa Gergina, un grupo formado en Negotin, en el este de Serbia, hace ya más de 10 años. Celebraron su 10º aniversario en enero y este disco celebra esa efemérides. Es el disco Dunare Dunare, que quiere decir Danubio Danubio, que es como una de las piezas que lo componen. Son 19 piezas en concreto y también una pieza que es hablada en el idioma valaco. Es un idioma cercano al rumano que se mantiene todavía vivo en algunas zonas de Serbia. Hemos elegido la canción Isburel Kuaparashe, Agua Fría del Manantial, que habla de que un joven hombre llega hasta el manantial que fluye cerca de la puerta de su amada, porque sabe que ella va cada noche allí al manantial. Así que él llega, la ve y describe el amor y la ternura que la chica le da, mientras que las jarras se llenan de agua. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Thank you. Pues parece que Escandinavia nos tira. Y alguien dirá, a ver, este locutor se está confundiendo porque esta música que ha sonado no es escandinava, parece bluegrass de Estados Unidos. Sí, sí, lo sabemos, es bluegrass de Estados Unidos, pero nos lo trae un grupo afincado en Oslo. De nuevo volvemos a Noruega, donde habita este trío llamado Buster Sledge. Ya les conocemos porque en el año 2020 publicaron su álbum de debut autoeditado llamado Spirit, y ahora el sello Halo, un inquieto sello noruego, publica exactamente el día 27 de mayo del 2022 este nuevo trabajo llamado Call Home. Por aquí tenemos a un artista norteamericano, efectivamente estadounidense, Michael Barrett Donovan en el violín y cantando cuando se da el caso. También está Jakob Folke Ossum en la guitarra y Mikael Jonassen en el banjo, ambos también cantando cuando hace falta. Brillante bluegrass que se plasma en piezas como este Mountain Jesus, como digo, es el trío Buster Sledge. Ahora sí que nos vamos a Norteamérica, vamos hasta Halifax, en Canadá, para escuchar a este dúo Mama's Broke. Oh, night, pale blue night, lay those memories down. Oh, night, pale blue night, lay those memories down. Down into the ground, waiting on the sun to come and shine on just me. A little light enough to find where I ought to be. Oh, sun coming oh, on the rise, cast your blanket. Cast your blanket wide and far I go. No deeper does it show me how to find it. Settles on the skin, no matter where I've been. The light it shines the same. Hemos hemos oído esta suite que se componía con Oh Sun, Pale Night y Forgetting Real dentro del disco Narrow Line, el segundo disco que firma este dúo Mamas Broke de artistas llegadas, como decíamos, desde Halifax en Canadá. Su música, aunque está influenciada por las raíces de la música de Canadá, no se puede definir como de un sitio en concreto. De hecho, ellas consideran que su fuerza motriz es el compromiso para desafiar fronteras entre la gente, los lugares y las tradiciones, al tiempo que animando a la libertad de expresión y a crear comunidad a través de la música. Y ellas reconocen influencias de Quebec, del blues, del punk, de la música celta, la música balcánica y otras muchas influencias. Pues vamos a continuar con un artista que también nos llega desde Canadá, desde Montreal, concretamente desde Quebec, por lo tanto, aunque buena parte de su inspiración procede de Haití, de donde es su abuelo, Winston Bellegarde. Él es Daniel Bellegarde. Y en su música hay un fuerte contenido de sonidos de la tradición de las cuadrillas, cuadrille haitianas, con una mezcolanza de influencias rítmicas africanas y de danzas europeas. Su nuevo trabajo se titula Pastourel, Pastoral. De este disco escuchamos la pieza titulada Yo Pavie Ouemouen di Yo Pralé. Como digo, es el arte musical de Daniel Bellegarde. Quatre journées qui ont poursuivi moi. Ça qui va, pas les sacs, pas là, pour moi, pas l'homme, non moi. Bon sang, ni moi, si ouais, j'en étais avec vous, y'a trahi moi. Oui, bon sang, ni moi, si ouais, j'en étais avec vous, y'a trahi moi. N'est qu'à babille, ouais, à ouais, m'lemba, si vous perdez un bon sang, ou pas perdu chance, oui. Chance, mais on perd son bon sens. Pas mes dix chances. Oui, on perd

Então vamos relaxar, que eu tô com disposição. Toma uma que eu pago, chama logo esse garçom. E é bom se animar, que eu quero dançar com você. Ou te deixo aí sozinha com essa cara que de palma. Toda vez que eu vou pro samba, você fica com ciúmes. Toda vez que eu vou pro samba, você fica com ciúmes. Mas toda vez que eu vou pro samba, você fica com ciúmes, neguinha. Toda vez que eu vou pro samba, você fica com ciúmes. Quando é que você vai entender que quando eu samba pra você? Quando é que você vai entender que quando samba, samba pra você, eu samba pra você, eu samba pra você, eu samba, samba, sou samba, sou samba pra você, eu samba pra você, eu samba pra você, eu samba, samba, sou samba, sou samba pra você, eu samba pra você, samba pra você, samba, samba, sou samba, samba pra você, eu samba pra você, samba pra você, samba, samba, sou samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, samba, Pues de un canadiense que evocaba raíces haitianas, hemos pasado a escuchar a un brasileño de Río de Janeiro con raíces japonesas, portuguesas, brasileñas, sicilianas y calabresas en su sangre. Él es Luis Mura, que digamos es la abreviatura de Luis Murakami, y de él hemos oído una pieza dentro de su disco Origem, su primer disco con su propio nombre, la pieza Samsiume. Pues es curiosa la historia de Luis Mura o Luis Murakami, porque aparte de toda esa combinación de procedencias que he mencionado a la Celi, que casi ya ni me acuerdo, mezclando Río de Janeiro con Japón, Calabria, pues resulta que el disco lo edita un sello húngaro, Narrator Records, está grabado en buena parte en Barcelona y otra parte en Budapest, en directo, la pieza que hemos oído concretamente en la sala Jamboree de Barcelona. Pues bien, conexión latinoamericana y universal, multiversal, podríamos decir, con Barcelona y ahora conexión también latinoamericana y universal con Madrid, que es la ciudad donde reside este programa Mundofonías y quienes lo hacemos habitualmente, porque vamos a escuchar al Combo Batanga. ¿Y qué es esto del Combo Batanga? Pues es una formación que nos trae aires afrocubanos y de Latin Funk desde su... Atención, 7 pulgadas con dos caras A, es decir, le dais la vuelta y está la cara A otra vez porque las dos canciones tienen esa consideración. Una de ellas es la que vamos a escuchar, Ajiwawau, publicado por el sello también madrileño Love Monk, veterano y venerable sello discográfico. Con su música vamos a despedir esta edición de Mundofonías, este programa que hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez. Recordad nuestra web mundofonías.com. Nos encontráis en Facebook, Twitter, Instagram y a través de radio@mundofonias.com nos podéis contactar cuando queráis. Os dejamos ya con la música del Combo Batanga. ¡Salud! dizia: teu cabelo solto ao vento, teu jeito de olhar, e no seu topo moreno, a flor de maracujá. Flor de maracujá.